diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Bueno, buenas tardes. Un día más, un lunes más. 7 de julio. Y como podéis apreciar, pues no, los que estamos aquí, si no nos hemos ido a los Sanfermines. No sabemos cuántos compañeros que participan en el día a día de la radio se han ido a los Sanfermines, pero bueno, nosotros no, nosotros aquí estamos. Hoy es 7 de julio, 7 de julio del 2014. El teléfono para participar en el programa es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si nos queréis escuchar en directo, es el 91.4 de la FM. Si nos queréis escuchar en directo, pero allí donde estáis no llega las ondas de Radio Contrabanda, nos podéis escuchar a través de la página web Radio Contrabanda. Y seguimos teniendo algunos problemas con la grabación del programa, aunque es posible que el de hoy sí que lo podamos colgar, ¿eh? No lo puedo asegurar al 100% porque, bueno, pues estas cosas de la técnica a veces fallan, pero es posible que el programa de hoy sí que lo podamos grabar. Y bueno, los tertulianos habituales del programa, tanto Ramiro como Mercader, ya avisaron la semana pasada que se iban a pegar iban a estar unos días de descanso y hoy no los tenemos aquí. Y tenemos al compañero Nico de la cochera de Triangla o San Andreu. ¿Cómo eres tú? Pues Mercader, pues a veces es de Triangla, a veces es de San Andreu. ¿Tú de qué cochera eres? Yo de la mía, la que me tengo que ir a currar, es la del edificio azul. Pero que en el fondo de la cochera es, digamos que la cochera pasas a liquidar. Pero empiezo en la calle y dejo el autobús allí y... Pero bueno, ¿triangla ferroviario o...? Triangla ferroviario. Sí. ¿Sabes una cosa? Porque la mesa de sonido es nueva. Se te escucha mejor que con la anterior. Bueno, será porque es San Fermín y claro, al no haber hecho fiesta, ¿no? Pues tiene uno la voz un poco sí, mejor. Sí, sí, sí. La radio esta tiene pocos recursos, pero de vez en cuando, claro, una mesa de sonido que está funcionando prácticamente a las 24 horas del día... pues con los años pues hay que renovarla y esta está renovada y tiene muy buena pinta. Bueno, y a los controles, como normalmente, Carlos de Zona Franca. Y bueno, al estar en periodo estival y vacacional, pues novedades las justas, va saliendo alguna que otra noticia, pero no hay mucho chuchup. Bueno, entonces, hoy va a ser casi más un programa musical que informativo, ¿no? Pues sea posible. Bueno, porque posible. Así de información a mí que se me ocurre así un poco por encima, tenemos las convocatorias de comité de empresa, tenemos lo de voto por correo y tenemos una sentencia de los días de permiso no retribuido. Yo creo que son los tres temas así, ya no sé que Carlos tenga algún otro tema más que podíamos tratar hoy. Sí, bueno, yo... Comentaremos algo de la absolución de los 14 compañeros acusados de rodear el Parlament. Hablaremos daremos alguna información de la plataforma Stop Pushadas. Y tengo alguna cosita más en el correo electrónico. Ahora lo abro y lo comentamos. Bueno, como tú eres el que llevas el ritmo, por lo que tú digas, empezamos. No, pues empieza por eso del comité de empresa, de que hay un sindicato que lo pide un día, otro sindicato que lo pide otro día, y... Sí, de hecho, Artub ya nos mandó una carta tiempo atrás diciendo que quería solicitar el comité de empresa. Se le contestó que sí, que por nosotros no había ningún problema. Se habló con ellos... hoy ha llegado un correo electrónico también de COS, que también pide comité de empresa. Se ve que el SID lo quiere hacer para el 15 de este mes. Se pedía para el 10 de este mes algunos sindicatos. Bueno, en sí, para informaros cómo debía de ser, quien debía de convocar el nuevo comité de empresa, con el resultado de las elecciones sindicales, debía ser el comité de empresa saliente, el antiguo comité de empresa. Claro, recordemos que ese comité de empresa no tiene presidente... porque Mario de Pablo, Es Mario, ¿no? De nombre, el de Pablo. Mario de Pablo, sí. De Pablo, de Sid, que era el presidente del comité de empresa, pues dimitió cuando el tema de lo del despido de Bonilla, cuando se empezó a calentar un poquito el tema con lo de Bonilla, pues se quitó de en medio este señor y dejó al comité de empresa vacío de presidente. El vicepresidente, no sé quién será el vicepresidente, tampoco ha ejercido como debía de haber hecho. Y debían de ser ellos los que convoquen. Ellos en sí, por lo que la información que nos llegan es que convocan para el día 15. Y los demás sindicatos, tanto ARTUB como COS, pues nos mandan cartas a los sindicatos diciendo que quien se quiere convocar el comité de empresa, pues vale, estupendo. Es la misma respuesta que se le dio al ARTUB, ¿no? Convoca, porque nosotros entendemos que hay dos sindicatos que han sido los más votados. Eso está claro, no es una, es, no, es una cuestión que está clarísima ahí en los votos. El más votado ha sido el SIT. Si el antiguo presidente del comité de empresa, que recuerdo, es de ellos, no convoca, pues como sindicato deben decir, oye, somos el sindicato más votado, vamos a convocar un comité de empresa. Y si el SIT no lo ha hecho, porque como su presidente fue el que dimitió, pues el segundo en hacerlo es el ARTUB. El ARTUB se le dijo claramente, oye, en el momento que tú convoques, pues nosotros iremos. Ten en cuenta que es verano, que de los delegados que ha sacado CGT en estas elecciones sindicales, pues va a haber algunos que estén de vacaciones, pero los que no estén de vacaciones, pues iremos. Y entonces así está la cosa. En un principio parece ser que será para el día 15 el comité de empresa, y en ese comité de empresa pues habrá que constituir el nuevo comité de empresa y nombrar pues los cargos que salen ahí de ese reglamento de, que si no recuerdo mal, es del 2006, el reglamento que hay en el comité de empresa, el que está en vigor. También recordaros que nosotros ese reglamento, cuando la época de la lucha de los dos días, la negociación de convenio, en el momento aquel de las elecciones parciales que conseguimos una mayoría, los del comité de convenio, CGT, ABTUP, y en aquel momento no existía PSA, pero sí que el Ortiz se salió de las filas donde estaba y se puso a trabajar con el comité de convenio, más las parciales que sacamos un delegado ATUP y un delegado CGT. En aquel momento, con esa mayoría del comité de empresa, intentamos hacer otro tipo de reglamento del comité de empresa, un reglamento que fuese más democrático, más abierto. Y bueno, pues tristemente, una sentencia judicial de una demanda puesta por los de siempre, por el tridente, pues nos lo tiró para atrás. Entonces el reglamento que tenemos actualmente es el reglamento aquel que había anterior a todo esto que os estoy contando. Es el reglamento del 2006. Sí, sí, sí. Bueno, parece que estoy hablando aquí yo solo en plan monólogo. No, sigue. Bueno, es que sí, ya lo del comité de empresa, pues eso ya lo he explicado. Es el tema de esperar cuando nos convoquen, si nos convocan oficialmente para el día 15 o el día 10, y en ese momento, pues sí, para ya ese comité de empresa y seguir ese reglamento que hay, a pesar de que no nos guste ese reglamento, pues tendremos que seguirlo, y si más adelante una mayoría distinta deciden cambiar el reglamento del comité de empresa, pues se cambiará. Y si no se puede, porque no se puede, pues así nos quedaremos. Otro temita que de los que teníamos que comentar es el tema de lo de el voto por correo. En el voto por correo ha habido unas impugnaciones. Sobre ese voto por correo ya se comentó en que, bueno, que había algunas cosas que parecían irregularidades, ¿no? Y de hecho, nosotros nos pasamos por el edificio de Zona Franca a mirar esos votos por correo. Se le recomienda a la empresa, cuidado con tirar nada, y se le dijo al chaval de la mesa por parte de CGT que siempre abogamos desde un principio que cumpliese la ley estrictamente como dice la ley. Desde un principio de las elecciones, comisiones insistió en que se podía hacer de otra manera. Nos quiso meter un bulo con una hoja que decía que era la hoja de modelo oficial para solicitar ese voto por correo, cosa que es mentira. No existía un modelo oficial que esté aprobado por el Departamento de Trabajo de la Generalitat. Y a pesar de todo eso, pues estas elecciones tuvimos unos 80 y tantas solicitudes de voto por correo y unos 77 o así votos por correo que se llegaron a formalizar a llegar a la mesa, ¿no? Como os comentaba, nosotros como participantes de estas elecciones sindicales, como interventor, nos pasamos por el edificio, tomamos algunos datos del voto por correo y hay cosas pues verdaderamente curiosas, ¿no? Curiosas en el aspecto de que muchos de los solicitantes del voto por correo y de los votantes del voto por correo son personas que están dentro de una lista electoral, concretamente la lista electoral de Comisiones Obreras. Y curioso también que esos solicitan votar por correo cuando ellos están ejerciendo de interventores el día de la votación. Y más curioso es todavía que los interventores de la Mesa Central, pues lo que hicimos fue autorizar a que los interventores, porque podía ser que un interventor que desarrolla su trabajo en Triángulo estuviese haciendo de interventor en Horta, por ejemplo, y esa persona sale en el censo de Triángulo y no sale en el censo de Horta. Se autorizó a que los interventores pudiesen votar en un centro distinto al suyo donde están censados. Que eso es algo que con normalidad ocurre en todas las elecciones sindicales. Se suele hacer para facilitarlo, porque si esa persona se va a pasar y como interventor bastantes horas en un centro de trabajo, pues por lo menos que pueda votar en su centro de trabajo. O sea que estas personas, yo lo que me refiero es, solicitan votar por correo, ejercen el voto por correo, sabiendo de sobras que están el día de las elecciones aquí. O sea, desvirtualizan lo que es el espíritu de la ley del voto por correo, porque el voto por correo existe para una persona que ya prevé que no va a poder estar el día de la votación, porque esté de viaje, porque sepa que tiene una intervención programada y sepa que va a estar ingresado, o cualquier motivo así, y entonces pues se solicita el voto por correo, se vota por correo, y bueno, los datos son que en esta empresa cuando más voto por correo ha habido han sido cinco solicitudes de voto por correo, de las cuales llegaron cuatro a convertirse en voto. En estas últimas elecciones estamos hablando de 80 y tantas solicitudes de voto por correo, que 77 se han convertido en voto por correo. Fuimos a Zona Franca, miramos esto y se hizo, a nuestro entender, se hizo mal, porque el funcionario de correos ha de dar fe de que quien vota es el que dice ser, y para eso se hace con un sobre grande abierto, y el funcionario de correos ha de poner un sello en la fotocopia del DNI que va dentro de ese sobre, y dentro de ese sobre grande va uno más pequeño que hemos utilizado todos para votar, en el que ese votante pone su papeleta. Algunos no venían sin sello. De hecho, eso está de hecha la impugnación y estamos esperando pues a las resoluciones del arbitraje, a ver qué pasa con ese arbitraje. A ver, el jueves pasado en la reunión semanal comentaste que había un sindicato que tiraba para adelante digamos la impugnación de las elecciones. Pero luego diste eso, no, me parece entender, porque es que en ese momento, ya en el momento que estabas explicando eso, llamaron por teléfono y tuve que atender yo. Se acabó la asamblea y no te pregunté. ¿Llegaste a decir que una persona en concreto ha denunciado que él no fue a la oficina de correos y que su voto apareció? Bueno, eso es lo que dice el sindicato, el CO, Compromiso Obrero. El sindicato que ha hecho esta impugnación dice que tiene testigos de personas que no han llevado su voto de correo a la oficina de correos y que su voto que ha llegado un voto por correo a su nombre, a la mesa electoral, y ese voto entró en las urnas. O sea, fraude, y eso, en el fondo, eso es... Vamos. Delito. Es delito. En sí, el caso es que yo, el análisis que hago, que es lo que tiene tela en estas elecciones sindicales, es un comportamiento asqueroso por parte de Comisiones Obreras. Primero empezamos con Comisiones Obreras al principio cogen y se hace una reclamación diciendo que hay mucho personal de alta dirección que está en el censo, la empresa dice que es uno, se hacen unas reclamaciones, el árbitro hace un arbitraje, la empresa aprovecha ese arbitraje para decir que con ese arbitraje el censo es cero, y entonces nos encontramos que el día 31 de esto sí, el 31 de mayo, fijaros la fecha que estamos hablando, el día 31 de mayo nos juntamos en un arbitraje en el que, como la empresa dice que el censo es cero, estamos con el árbitro que sacó el primer arbitraje, que dijo que a la alta dirección no puede votar, para aclarar qué es alta dirección y qué no es alta dirección. A todo eso, ese arbitraje no se celebra porque Comisiones ha pedido una ejecución de arbitraje. Tócate las narices. La empresa dice que el censo es cero y Comisiones pide una ejecución de arbitraje. Decimos, pues ¿cómo se va a ejecutar un arbitraje si la empresa está diciendo que el censo es cero, no? O sea, hasta que la empresa no dé censo no se puede ejecutar nada. Bueno, en un principio parece que es lógico, ¿no? Claro, señora empresa, ejecute usted lo que el árbitro le ha dicho. Pero curiosamente, pasa ese arbitraje y nos vamos al miércoles 2 de abril, en el que nos reúnen para otro árbitro decir cómo se ha de ejecutar el arbitraje ese, y nos dicen que esa ejecución no es posible porque la ha retirado comisiones y ha pedido un nuevo arbitraje. Pide un nuevo arbitraje, retrasa las elecciones nueve días hasta el nuevo arbitraje, y cuando sale el nuevo arbitraje recae en el árbitro que arbitró por primera vez, el Blas Alastio. Y entonces este árbitro, ya supongo que un poco hasta en leyes, dice, bueno, pues que todos los fuera de convenio no tienen derecho a voto. Y lo dice así, se queda tan ancho ese árbitro. Tiene una parte de razón, que es que unas personas que sus condiciones laborales, su convenio colectivo, no se lo negocian los representantes a los que va a votar, en un principio no tiene mucho sentido que vote. Pero tiene una cosa que va en contra de ley. La ley dice que quien no tiene derecho a voto es la alta dirección. Y hace una definición de la alta dirección. Entonces está clarísimo que no todos los fuera de convenio son alta dirección. A nuestro entender es así. De los fuera de convenio, nos guste más, nos guste menos, pensemos que han de votar o que no han de votar, ahí cada uno puede tener su pensamiento, pero la ley te habla de que quien no debe votar es la alta dirección. En ningún momento la ley te dice que los fuera de convenio no debe votar. Todo esto que provoca, se hace unas elecciones con los fuera de convenio sin votar y una denuncia por parte de dirección para que los fuera de convenio, para que se aclare quiénes de los fuera de convenio tienen derecho a voto y quiénes de los fuera de convenio no tienen derecho a voto. La dirección pone esa denuncia y nos encontramos en que por culpa de comisiones se ha dejado todos los fuera de convenio sin votar. Por culpa de comisiones, de llegar a hacer esa aclaratoria, impedir que la aclaratoria le hiciesen los primeros demandantes para apuntarse yo no sé qué tanto, pues por culpa de comisiones los fuera de convenio no han votado. Y por culpa de comisiones, con este tema del voto por correo, puede ser que nos encontremos con que haya que repetir las elecciones dos veces más. Una vez por el voto por correo y otra vez por la demanda que puso la dirección. O sea, que puede ser que hayamos votado una vez, votemos otra vez arreglando el voto por correo y se vote una tercera vez con el tema de los fuera de convenio. Así que, señores de comisiones, muchas gracias por colaborar con su profesionalidad y ejecución que tienen en estos aspectos, con su burocracia grande, en impedir que los trabajadores de TMB podamos ejercer nuestro derecho al voto con una normalidad que se venía haciendo más o menos hasta ahora. Bueno, Nico, como hoy tú y yo llevamos el programa, pues nos y no vamos a decidir con nadie, que y no vamos a contentar a nadie con la música. Tú y yo somos muy seguidores de un grupo que ya lo puse. Va a poner. Además, ya lo puse la semana pasada y bueno, pues hoy lo voy a poner y si da tiempo pondré otra más. Vale, estupendo. Pues bueno, déjame que acabe ya con lo del voto por correo antes de meter, ¿sabes?, a ese grupo de la tierra, ¿no? Venga, sí. De las dos tierras más buenas que hay, casi. ¿Sabes? Bueno, lo que explicaba del proceso electoral. Puede ser que pase eso, que haya que votar dos veces más, puede ser que no, dependiendo un poco de los tiempos, de cuándo venga la resolución arbitral y qué es lo que diga. Luego estamos ya en un periodo vacacional, con lo cual estaríamos en septiembre, y probablemente puede ser que se nos junte un poco con el juicio de la demanda de TMB. De la dirección hacia lo de los fuera de convenio que puedan votar. Entonces puede ser que no, puede ser que sí. El caso es que Comisiones ha jugado muy guarramente y UGT ha jugado de una comisión muy cobarde. Porque UGT, por un lado, les dice a los fuera de convenio que sí, que tienen derecho a voto, que ellos están porque ellos voten, que se preocupan muchísimo en los arbitrajes, sobre todo el de la federación, que dice, claro, es que si esto cunde, imaginaos en otras empresas, claro, le preocupa que si en esta empresa, como habéis visto, hay dos delegados menos en el comité de empresa, que suelen ser de estos sindicatos mayoritarios a nivel estatal, pues se preocupa que esto cuaje y la cantidad de delegados que pueden perder, ¿no? Y los delegados son, para ellos, subvenciones y son números para decir que son mayoritarios a nivel estatal y tienen unos privilegios que tienen que no pueden tener otros sindicatos, porque ellos son los que firman esas reformas laborales y se apuntan sus tantos y se llenan sus bolsillos con sus cositas. Entonces, esa preocupación de UGT que plantea allí, esa preocupación de UGT que le dice a los compañeros fuera de convenio, oye, vosotros tenéis que votar, tampoco se cuaja en poner una denuncia contra el arbitraje. O sea, quien ha puesto la denuncia contra el arbitraje es la dirección de TV, no se os olvide, no ha sido UGT. O sea, Comisiones no se encuadra el proceso, UGT por un lado dice a los compañeros fuera de convenio una cosa y luego pues actúa de otra manera completamente distinta. Y bueno, estamos así, en esa situación, a esperar ese arbitraje de lo que nos diga sobre el voto por correo. Estamos en periodo vacacional, con lo cual hasta septiembre no va a haber nada. Pero aún seguimos aquí, coleteando con estas elecciones que han sido muy problemáticas, coleteando con un comité de empresa que todavía no se ha constituido, no está funcionando, aunque los delegados que salieron ya son, y con una curiosidad, si ahora en un arbitraje dice que hay que volver a repetir las elecciones, pues se pueden dar casos de que, por ejemplo, Carlos, tú vuelvas a ser delegado del comité de empresa y yo ya no. Cuando yo he sido elegido en las últimas, ¿sabes? Y tú, o sea, es curioso, o sea, va a cambiar, o sea, se va a convocar un comité de empresa con una gente que a lo mejor no son los que son los delegados legales, ¿sabes? Bueno, yo solamente te digo que espero que eso no ocurra. Pues venga, un poquito de música. Conmigo en un renglón. Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina. Y Bueno, pues después de haber escuchado esta canción, la semana pasada, bueno, no, la semana pasada imposible porque no sabíamos absolutamente nada, pero bueno, hoy hemos ya de forma oficial, porque hay alguien, hay un sindicato, la COS en este caso, que se ha encargado de publicarlo en su página web. Si no me equivoco, puso una denuncia el 18 de mayo, pero bueno, habría de ir a mirarlo al... Pero bueno, es igual. Se puso una denuncia porque este sindicato creía, entendía que las licencias por permiso no retribuido no se estaban, digamos, la empresa no las estaba aplicando tal y como correspondía, ¿no? Entonces, en función de ese sindicato entender eso, pone una denuncia. La verdad es que, a ver, para entender un poco porque esto, tendríamos que retrotraernos al año 2006. Año 2006, que el Carlos acaba de aterrizar, yo me acuerdo perfectamente de, que había, o sea, es que a mí me suena, ¿no? De aquello que, bueno, tampoco te da tiempo ni a enterarte muy bien de qué van los temas, ¿no? Pero te suena algo, hostia, sea como con la huelga por ATUP y CGT. Y te enteras de que hay una mediación, que al final se ha desconvocado la huelga, y los de Comisiones, yo me acordaré perfectamente, ¿no? Sacaron una hoja, CGT y ATUP la han cagat, ¿no? Y entonces hacían un juego con las siglas, de ya, pero yo no he acordado yo de eso, sí que es verdad. Y entonces, pues bueno, pues con el tiempo te acabas enterando de qué va ese tema, ¿no? Y ese tema enlaza con la denuncia que la COS pone el 18 de mayo. Sí, bueno, yo creo que lo suyo sería explicar las cosas de dónde parte todo esto, ¿no? O sea, el convenio colectivo tenemos reflejado que podemos tomarnos 20 días de permiso no retribuido siempre y cuando no sean pegados directa o indirectamente a las vacaciones. Y pone solo pone eso, o sea, no pone nada más, no pone ni con cuántos días de antelación te has de pedir, ni pone que la empresa, si le falta personal, no te los ha de dar, ni pone nada. O sea, en sí, la realidad, y en eso hay que darle la razón a quien dice que no están bien regulados, es cierto, no están regulados de una manera fina, vamos a decir. Entonces, la empresa empezó a sancionar a compañeros, en el 2006 estamos hablando, empezó a sancionar a compañeros por tomarse días de permiso no retribuido. Y la empresa, en su sanción, decía que, claro, que por necesidad de servicio ese día no se le podía dar. Entonces, bueno, entre otros motivos, se convoca una huelga y se llega a la conciliación en ese momento antes de que la huelga arranque, en que con el inspector de trabajo intentas buscar una manera de arreglar el asunto para no ir a la huelga. Y se hace una cosa que es una salida honrosa para los dos lados, ni para ti ni para mí, y dejamos la cosa como estaba, ¿vale? Y entonces se dice que se pronuncia la paritaria del convenio colectivo, o sea, de ese convenio colectivo que había en aquel momento, esa paritaria se ha de reunir y pronunciarse cómo se han de regular esos días de permiso no retribuido. Entonces, claro, la paritaria no se pronuncia de cómo hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo de entender. Porque cualquier regulación que se le ponga a los días de permiso no retribuidos es contraproducente para los trabajadores. Y es muy sencillo. ¿Por qué? La gente, ¿por qué se pide un día de permiso no retribuido? Pues porque tienes un imprevisto que te ha venido de golpe y ese imprevisto no te genera días de permiso retribuido. O sea, me refiero, yo que sé, que no es que tu madre esté ingresada o que tenga una operación grave tu hijo. Entonces, claro, estas cosas pueden venir de imprevisto, una defunción de un familiar. Te pueden venir de imprevisto, pero estas cosas están reguladas, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo, el que te dice, oh, por esto tienes 2, 3, 5, si estás fuera de la provincia, tanto, X. Está regulado. Entonces, pues yo qué sé, de cualquier otra cosa que no esté regulada, tienes ese imprevisto, coges y dices a la cochera, le haces un parte, el día tal no existirá mi servicio por tomarme un día de permiso no retribuido. Y te tomas el día de permiso no retribuido y saltas Pascuas. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no está bien regulado. Porque si estuviese regulado te dirían, es que me lo tienes que pedir con tantos días de antelación. Es que no te lo puedo dar porque me falta personal ese día. Y al no haber regulación, digamos que la sartén es una cosa que está un poco en el limbo, pero la sartén por el mango la tenemos los trabajadores. ¿Cómo? Poniéndose fuerte. Porque ¿qué hace la empresa? Te dice que no te lo puede dar el día de permiso no retribuido. Tú le dices, es que no te lo estoy pidiendo, te estoy avisando de que no voy a ir. Y no vas. Correcto. Es que además tú has de decir informo. En el parte has de poner informo. Sí, yo les pongo, les comunico que tal día no existía mi servicio. Yo se lo comunico, ya está. O sea, pero se lo comunicas ¿para qué? Para que el servicio no se no quede petado. El servicio lo cubran con otro compañero. Ya está, simplemente eso. Y es que, perdona que te interrumpa, es que a mí llevaba aquí poco tiempo y entonces me acuerdo que me hacía falta un día de licencia no retribuida y entonces pongo, solicito para el día tal, tal, tal, y entonces la contestación de la cochera fue, era por falta de personal, no te lo concedemos. Y entonces yo tuve que contestar diciendo, es que los permisos no retribuidos, por así decirlo, no se conceden. El trabajador se los coge. Y luego, pues, me vino, ese segundo aparte me vino enseñado con el ok. O sea, es que la empresa no se puede negar a dártelo. Claro, tal como está ahora, con esa falta de afinación en la regulación, tal como está ahora, la sartén por la mango la tenemos los trabajadores. Significa de que tú dices esto, la empresa te puede tomar medida de prisión, sí. ¿Qué llegó el acuerdo aquel de fin de huelga del 2006? ¿Qué es lo que dice? Dice exactamente. Las sanciones, tanto actuales como futuras, derivadas de la aplicación del artículo 31 del convenio colectivo vigente, lo referido a los permisos no retribuidos, quedan en suspenso en su aplicación o cumplimiento en tanto en cuanto no se pronuncie la comisión mixta y paritaria respecto de la determinación del citado artículo. ¿Qué significa? Que la empresa incluso puede llegar a comunicar una sanción si se ponen muy cabezones. Pero esa sanción queda en suspenso, no se aplica. Queda en suspenso por un acuerdo de huelga. Exacto, por el acuerdo de huelga de la fecha fue el 4 del 8 de 2006. ¿Vale? Entonces la empresa te puede decir, yo te sanciono, pero te lo dice y no te sanciona. Porque no te puede sancionar hasta que no se pronuncie la paritaria. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues aquí se ve que algunos afiliados a la COS piden días de permiso no retribuido. La empresa de tres días le dice dos sí, uno no. Y entonces, pues bueno, denuncian a la inspección de trabajo. El inspector de trabajo dice, esto es de juzgado social, a mí que me estás contando, ¿no? Le dice, esto es juzgado social. Y van al juzgado social a denunciarlo. Entonces el juzgado social juzga este hecho y el fallo concreto, lo leo que tengo la sentencia aquí en la mano, el fallo concreto dice que estimo la excepción de falta de agotamiento de la vía previa alegada por la demandada en la demanda interpuesta por fulanito de tal frente a Transporte de Barcelona S.A. por reconocimiento de derecho dejando imprejuzgada la acción. Topa castaña. El discurso jurídico este que hay que estudiar mucho para entender esto que te están diciendo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros a falta de que nos se lo miren nuestros letrados, ¿no? O sea, me refiero que lo que yo os puedo decir ahora es casi una opinión personal, porque no tenemos que llevar a nuestros letrados, que nuestros letrados no lo miren y no digan exactamente que entiendo que el juez no juzga. Y cuando dice que estimo la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, se viene a una parte delante que la empresa le está diciendo al juez que no se ha agotado el plazo de la vía previa, ¿no? Por parte de la empresa demandada se le compra un lugar la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por no haber planteado la cuestión ante la comisión prohibitaria prevista en el artículo tal del convenio colectivo. Yo entiendo que la empresa, en ese juicio en el cual nosotros no asistimos porque no ni éramos denunciantes ni éramos denunciados, la empresa pues en sí dice que claro que no se ha pronunciado esa paritaria, con lo cual no hay, o sea, como lo explicaría yo, que no se ha agotado el tiempo, o sea, debería de pronunciarse esa paritaria. Yo creo que en sí queda de todas las maneras igual, ¿no? Que la comisión paritaria se ha de pronunciar sobre estos días, pero esta sentencia tiene un problema que va a hacer algún movimiento o parte de la dirección, entiendo yo. La empresa con esta sentencia puede decir, bueno, pues venga, vamos a regularlo, porque esa regulación a quien le va a beneficiar es a la empresa, ya os lo digo. Ahora tenemos la sartén por el mango los trabajadores, poniéndose valientes en la cochera, también lo digo. Porque la gente dice, hombre, es que me dicen que no, es que bueno, aquí tienes que echarle un poquito de agallas y tirar para adelante. Pero cuando tú un día lo necesitas de verdad, no vas a venir a trabajar y punto. Exacto, es que es así de claro. Yo no me he tomado muchos días de permiso no retribuido. Los he tomado cuando ha habido una cosa que la he necesitado de verdad y no me he llegado a cubrirlo todo. O las vacaciones, o un día de descanso que puedas cambiar, o la empresa tal, es que a veces yo llego al momento que digo, no, no, es que ya no, o sea, como es una cosa que para mí es verdaderamente importante, yo ya no negocio con la empresa, no le voy a decir, cámbiame un día de descanso o ponme un día de vacaciones que todavía tengo pendiente, le digo que es que no vengo. Que es que no vengo, y si ellos después me ofrecen, oye, mira, en lugar de tomarte un día de permiso no retribuido, ¿por qué no te quito este descanso y te lo cambio? Pues entonces, pues a lo mejor, pues sí, porque a lo mejor me interesa, porque en el fondo lo que me interesa es el día por el motivo personal que tú tengas. Y ante esto yo el problema donde yo lo veo aquí, es que ahora la empresa dirá, bueno, que se reúna la comisión paritaria y salgamos de aquí con un acuerdo, porque el juez no lo está diciendo. Salgamos de aquí con un acuerdo. Y el acuerdo, ¿en qué términos va a ser ese acuerdo? Porque todo lo que acuerdes ahí va a ser perjudicar al trabajador que realmente quiere tomarse el día. Porque si le dices, oye, 3 días de antelación has de pedirlo, ¿vale? 3 días de antelación. Y si el hecho que para ti es importante como para tomarte un día, pasa un día antes del día que lo necesitas. O si es en el mismo día. Claro, es que... Es que la situación actual, con toda su ambigüedad, no es mala para el trabajador. Claro, y si se regula diciendo, según las necesidades del servicio, porque la empresa en este juicio alega de que en aquel momento le faltaban tantos conductores, que por eso sí que le da 2 días al demandante, pero no le da el tercero, ¿sabes? La empresa alega todo eso. Y si tú necesitas eso sí o sí, y la empresa te dice, no te lo puedo dar por falta de personal, pues ese día pues no podrás hacer lo que tengas que hacer. Es que son mil cosas, o sea, yo cuando los he utilizado, digo que los he utilizado, y ahora ya hablo por mí como persona. En esos momentos que tienes una necesidad que tienes que utilizar ese día, no puedes venir a trabajar y tienes que hacer una cosa que es importante, ya no es cuestión del dinero. Dices, un permiso no retribuido, te descuentan un día de trabajo. Yo cuando me lo cogió como si me descuentan 3. ¿Me entiendes? Sí. Ha habido días de permiso no retribuido que yo me he cogido que pienso, es suerte que tengo esto en esta empresa, porque en otra empresa le diría, no voy a trabajar. Y después pasa ya lo que pasaría. ¿Me entiendes? En otra empresa le podría decir, yo no voy a trabajar este día porque es que no voy a ir. Es que no voy a ir porque lo que me está pasando es tan importante como para que me despida si es necesario. Pero en otra empresa podían decir, hostia, no te has presentado, falta grave, llevas 3 días sin presentarte, acumulación de faltas muy graves, y a la puta rue, a la calle y sin paro. ¿Me entiendes? En esta empresa tenemos esto, aunque no esté del todo afinado regulado, pues tengo hasta 20 días. Y entonces, a ver, con la sentencia esa, el juez de alguna manera está diciendo, oye, dejadme de hostias, aclararos la paritaria primero. Sí, yo entiendo que sí, que está diciendo vale. Eso. Que es que claro, bueno, os lo vuelvo a leer, y si alguien ha estudiado abogacía, pues que lo entenderá mejor que yo. Que estimo la excepción de falta de agotamiento de la vía previa alegada por la demandada, la empresa, en la demanda interpuesta por fulanito de tal, frente al transporte de Barcelona S.A., por reconocimiento de derecho, dejando imprejuzgada la acción. O sea, yo entiendo de que te está volviendo lo mismo. Oye, pues señores de la paritaria, arréglenlo ustedes, que para eso lo han pactado así. Y podría ocurrir que la paritaria, yo es que ya estoy especulando, podría ocurrir que la paritaria alguien reme más. Alguien de la representación social, reme más en mirando a los intereses. Bueno, es que es un peligro, tío. Claro que es un peligro. Es que es un peligro. Aquí lo a mí lo que me da lástima es unas cosas que funcionen, y vuelvo a repetir, funcionan poniéndote valiente en las cocheras. Pero funciona, joder, pues no sé, ¿para qué tocarlas? A lo mejor es que alguien que necesitaba un titular para rellenar la página web, porque cada día haya una noticia diferente y necesitaba un titular para ese día, ¿no? Pues puede ser, yo qué sé, porque se están metiendo denuncias, algunas que yo creo que no tienen un cierto sentido. Yo qué sé, está también lo de la garantía de tiempo de presencia, también denunciada por el mismo sindicato, a ver cómo acaba eso. ¿Sabes? También os recuerdo, garantía de tiempo de presencia era un dinero que se cobraba por trabajar 20 minutos más al día cuando trabajábamos más días al año. Ahora trabajamos menos días al año, con lo cual van a ser, yo no lo he calculado, pero se estarán entre 22 y 23 minutos, o por ahí andará, lo que deberíamos trabajar más para cobrar ese dinero. Se demanda porque, y se hacen demandas, que yo sepa son demandas personales, llevados por un sindicato, pero demandas personales como esta, que es una demanda personal de un compañero llevada por un sindicato. Pues no lo sé. Yo no sé dónde nos va a llevar esto, pero claro, ahora si, por ejemplo, garantía de tiempo de presencia, llega un juez iluminado y te dice, sí, sí, no, garantía de presencia tienen todo el derecho a cobrarlo. Pero esto está vinculado a las horas que se tenía que trabajar de más, pues venga, a trabajar todos más. ¿Y qué hacemos? Decimos a los últimos compañeros, iros a la puta calle, que vosotros no tenéis trabajo aquí porque yo quiero trabajar más y cobrar más. ¿Hacemos eso? ¿Hacemos jornadas que son desde 8:15, que es lo máximo que tenemos ahora? Le metemos ahí 23 minutos más y nos vamos a más de 8 horas y media sentado en un autobús, conduciendo en Barcelona. No sé, hay cosas que yo creo que hay que valorarlas un poquito más. Esta, también lo entiendo así. De hecho, en la sentencia dice que ese compañero que se pidió los 3 días, que los 2 primeros se los no, la empresa no pone problema, pone el problema en el tercero, que le dice que el tercero no se lo da, incluso llega a renunciar a los otros 2. Es como diciendo, si no me dan los 3, no quiero ninguno. Hostia, yo no lo sé, ese compañero los motivos tendrá, a lo mejor el que necesitaba era más el otro. No lo sé, yo no me voy a meter ahí porque cada compañero tendrá lo que tenga que hacer, ¿no? Pero en el fondo esto se hubiese solucionado diciendo, no, es que no vengo. O sea, es que no vengo, no te estoy diciendo que me lo des, es que te estoy diciendo que no vengo. Y ya está, y se hubiese solucionado el problema. Como cualquier otro compañero que hasta ahora se ha hecho así. ¿Sabes? Después la empresa pues ya sabe a quién meterle presión, le mete presión a los que saben que pueden ceder. Yo nunca me han metido ningún problema, o sea, es que no me han abierto ni nada, a mí no, yo le he dicho tal día no vengo, día de permiso retribuido, no tengo ningún problema. Ni antes del 2006, ni después del 2006. ¿Sabes? Y el compañero que tiene el problema, pues hasta ahora era así. No vienes, que no pasa nada. ¿Que te abren un full day agreement? Pues bueno, pues le dices que está regulado en convenio. ¿Que te dicen que te van a sancionar? Pues le dices, vosotros mismos. ¿Sabes? Si lo ideal sería que te llegasen a sancionar. No, porque entonces la empresa se estaría saltando un acuerdo de fin de huelga. Y eso es ley. O sea, lo ideal sería que la empresa te sancionase. Sería ideal, pues entonces dices, te estás saltando el acuerdo de fin de huelga. Hostia, claro, pero es que necesidades de servicio no sé qué. Pues venga, es que claro, en el convenio no está regulado, pues tranquilo, lo regulamos. ¿Cuáles son los términos? Pues no hay términos. Bueno, pues si te parece voy a poner un poquitín de... que hoy estamos hablando bastante, voy a poner un poquitín más de música. Dale, sobre todo yo, macho, me estoy dejando aquí la voz. ¿Qué va a poner ahí el otro grupo, el mismo grupo de Extremadura? Sí. Yo es que le llamo Extremadura, esa parte entre Cáceres, Ávila y Salamanca. ¿Ah, sí? Sí. Que voy a ser Extremadura, con el Tajo navegable. Venga, vamos allá. Que quiero averiguando a mi manera, que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo yo pido libertad para los pimeos. Thank you. Salgo a la calle desnudo, nadie piense que es locura. Que con el ojo del culo mido la temperatura. Mientras la mayoría más cerca cada día se ocupa de sus cosas, yo pido. Hace tanto que te espero que he perdido la conciencia social. Ya no encuentro agarradero abandonado en esta ausencia global. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no es mucho pedir, yo pido libertad para este minero. Ardo, te veo pasar y me caliento y ardo. Y entro a hacer en tus caderas prospección. Nos quedan escasos 3 minutos de programa. Si acaso recordar alguna cosilla, como por ejemplo, este sábado pasado ha habido una cena de la plataforma Stop Pujadas, cena que se ha celebrado en el Casal Tres Voltas Rebel. Y bueno, más o menos comentaros que la plataforma Stop Pujadas sí que, bueno, pues tomó en un momento la decisión de dejar de hacer las movilizaciones semanales, y plantearse un poco la estrategia, un poco de más a largo plazo, y no dejar que el ayuntamiento y la ATM en solitario gestionen lo que es el transporte público en Barcelona y Rodalías, ¿no? Y entonces, pues nada, pues este sábado se juntaron, hicieron una cena, y la plataforma Stop Pujadas, pues está viva y coleando. Bueno, otra cosa que podríamos comentar es, los 14 acusados de bloquear el Parlamento, de bloquear el acceso al Parlamento. Acordaros el espectáculo aquel que montaron con el helicóptero que llegó el señor Mas y más parlamentarios y la señora Tura que hacía una comparación entre los nazis y los judíos porque a ella le habían hecho una pintada en la espalda, bueno, algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, el que le hizo la pintada en la espalda, este sí que tiene que estar 4 días en gasita sin poder salir. Pero bueno, los demás, como más o menos habréis oído, pues han quedado sueltos, ¿no? Porque era algo, bueno, que no se sostenía, ¿no? Las acusaciones que pesaban sobre ellos. Y luego, pues comentaros que desde Can Vies se está haciendo como una especie de crowdfunding, esta palabra que está ahora de moda. Creo que llevan recogidos unos 25.000 euros. Creo que necesitan hasta 70.000 para acabar, digamos, los gastos judiciales y la reconstrucción del edificio. Y bueno, pues desde estas antenas, pues animar a todo el que pueda a hacer una pequeña aportación para la causa de Can Vies. Can Vies, que recordemos todos que fueron una gente que cuando la movilización de los 2 días y siempre que hemos tenido alguna movilización con la empresa, pues se han portado bastante bien con nosotros y nosotros pues debemos devolverle ese favor. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Nico. Pues nada, pues despedirme de todos los rosqueros y rosqueras, que tengáis un buen verano, que no corráis mucho por mucho que os apetezca los ojos en las líneas, tranquilitos, sin tener accidente, y que nuestra misión es llevar gente de una parada a otra y que esa gente llegue bien. Olvidémonos de todo lo demás, de las presiones desde arriba, al tratar bien a nuestra gente, que son el motivo de nuestro trabajo, y a tratar mal al que cobra dinero sin ganarse el sueldo. Bueno, pues dicho esto, la semana que viene nos volveremos a escuchar. Volveremos a estar aquí, no sé si vendrá Nico, no sé si vendrá Mercadero. La semana que viene yo no estoy. Es verdad, que tú te vas. A Extremadura. Pues venga, hasta la semana que viene. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.